¿Quién es quién? Hombre o mujer, liberal la opinión. Libertad de prensa, libertad de conciencia. Sí o sí, falso o verdadero, la razón lo primero. Honesto tertuliano, voz de su amo. Discurso solemne y moderado, análisis mordaz, caducado, lengua afilada, envenenada. ¿Quién escupe a la mano? ¿Quién me alimenta? ¿Quién perrito bobado? ¿El ser bien criado? ¿Quién tiene soluciones? ¿Quién tiene las claves? Debate ardiente, apasionado por horas estudiadas, enfrentadas, sin gallos entrenados. La ley educa y la ley no. Así son las cosas, así se las hemos contado. Basta con endurecer la norma. Así se las hemos contado. Hacer de padre significa transmitir valores. Así son las cosas, así se las hemos contado. Póngame 11.000 litros de cerveza. A la mierda, cosas, con el botellón. Así se las hemos contado. Si quieres, Luis, cuando quieras. ¿Qué es lo que yo quería? Así son las cosas, así se las hemos contado. Exdiputado para avanzar hacia esa justicia universal. Así son las cosas, así se las hemos contado. Queremos ser de Europa, queremos ser europeos. Y no había drogas. Es lo que yo quería decir.